trauen, trennen, das Kind nicht antragen. Yo, al otro lado de la vía, trato de encontrarme entre lo nunca escrito, adicto al track, metido en el bar, construyendo barrio, gastándome el salario, sigo dando tumbos a diario sin querer ser legendario. Estoy al otro lado, pero estoy contigo, hermano. El rap es el camino más cercano hacia el fracaso, pero no es lo que preocupa. No, yo estaré encantado de que me observéis con lupa. Soy el que pisa firme y nunca se conforma. Soy el que trata de encontrarse por la zona, el que tiene la memoria justa para pasar el día, el condenado a vivir esta paranoia al otro lado de la vía. Soy el que pisa firme y nunca se conforma. Soy el que trata de encontrarse por la zona, el que tiene la memoria justa para pasar el día, el condenado a vivir esta paranoia al otro lado de la vía. Soy el que no le gusta perder y se encara con el árbitro, discuto con el jefe antes de chuparle el rabo, el que no se hizo madero para encontrar un trabajo, el que te hace un gran favor y no espera nada a cambio, el que nunca deja que te vayas solo, el que nunca va a batallas pero escribe por los codos. Soy el que me guío por el guiño de un amigo cuando se mete al lavabo. Si hago trampa, mi chica mira a otro lado, ella me aguanta. Soy el que se acuesta con la radio y se levanta con resaca y baja pa' la plaza. Soy el que resume la jornada en dos palabras. Soy el que se ríe del PSOE porque del PP se cansa. Soy el de la gorra, soy el que nunca se promociona como si fuera una zorra. Soy como Hendrix, Camarón y Maradona. Otro artista que necesita su droga. Yeah, sí. Y como dijo Camarón, y no el de la isla, sino Don Fernando. Yo también tengo una historia que contar, ¿ok? Sí, soy el MC que vino a resolver el acertijo del que vino y dijo: ¿quién cojones es el niño que rapea desde el tirso y que hace que se me pongan los pelos como escarchas? Soy el que pisa firme y nunca se conforma. Soy el que trata de encontrarse por la zona, el que tiene la memoria justa para pasar el día, el condenado a vivir esta paranoia al otro lado de la vía. Soy el que pisa firme y nunca se conforma. Soy el que trata de encontrarse por la zona, el que tiene la memoria justa para pasar el día, el condenado a vivir esta paranoia al otro lado de la vía.